maravillas del mundo. El maestro pide a los alumnos que compongan una lista de las 7 maravillas del mundo. Más tarde, pidió que leyeran su lista. Y a pesar de algunos desacuerdos, la mayoría votó por lo siguiente. Número 1. Las pirámides de Egipto. Número 2. El Taj Mahal. Número 3. El Coloso de Rodas. Número 4. Los jardines colgantes de Babilonia. Número 5. El Coliseo de Roma. Número 6. La muralla china. El maestro buscaba consenso para la séptima maravilla cuando notó que una estudiante permanecía callada y no había entregado aún su lista. Así que le preguntó si tenía problemas para hacer su elección. La muchacha tímidamente respondió: "Sí, un poco. No podía decidirme, pues son tantas las maravillas". El maestro le dijo: "Dinos lo que has escrito, tal vez podamos ayudarte". Y entonces la muchacha titubeó un poco y finalmente leyó: "Creo que las 7 maravillas del mundo son: Número 1. Poder pensar. Número 2. Poder hablar. Número 3. Poder actuar. Número 4. Poder escuchar. Número 5. Poder servir. Número 6. Poder orar. Número 7. Y la más importante de todas, poder amar". Después de leído esto, el salón quedó en absoluto silencio. Es muy sencillo para nosotros poder ver la sombra del hombre y todas sus obras y referirnos a ellas como maravillas. Cuando a veces pasan desapercibidas las maravillas que Dios hace en nosotros con su gracia y que cada uno debe desarrollar. Fuiste creado por Dios para ser una maravilla. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: la lección que todos tenemos que aprender es el amor incondicional. Incluye no solo a otros, sino a nosotros mismos.